Diccionario para adultos. Hoy aprendemos la palabra burra, burra. ¿Qué significa? Cola. Trasero. Trasero. Un ejemplo donde usamos esta palabra todos los días es... Burra. Me vuelvo loco por tu... Burra, burra. Porque la burra, los animales tienen culo. Claro, cuando uno ve una burra por atrás, sobresale esa parte del cuerpo. ¿Cómo? Loshi. ¿Qué significa? Loshi. Eso es re Loshi. Yo no sé qué significa. Eso es re gil. Loshi. Gorriado. ¿Van a tomar evaluación a los docentes de estas palabras? Sí, le vamos a poner un 1, si no nos aprueban. ¡Lo vimos en Disney, gato!